En su segundo día de conversaciones, las diferentes organizaciones sociales convocadas en la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra comenzaron a delinear lo que serán las principales conclusiones de esta cita. El sacerdote nicaragüense Miguel Descoto y el teólogo brasileño Leonardo Boff propusieron hoy miércoles que la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra sea aprobada por una Asamblea General de las Organizaciones de Naciones Unidas, reforzada con otros organismos para ayudar a la especie humana a sobrevivir. Propusieron que esa Declaración Universal sea aprobada por la Asamblea General de la ONU, reinventada, es decir, que este organismo debe reforzarse para ayudar a la especie humana a sobrevivir, respetar los derechos de la Madre Tierra y evitar las guerras. Elvia Contreras, delegada de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, dijo: pues como lo acabo de decir hace rato, yo espero que estos acuerdos que se lleguen aquí se tomen en cuenta en el próximo encuentro de presidentes de los diferentes países, pero, y que se especifique en las leyes que ellos vayan a hacer en ese encuentro, pues porque al final de cuentas ellos son los que hacen las leyes y ojalá y no se olviden pues de esto, de lo que la gente manifiesta. Por su parte, el chileno Juan Céspedes planteó que el planeta no puede seguir funcionando con la sobreexplotación de los recursos naturales. Lo más decisivo es que este gran encuentro se hace en torno a una preocupación mundial y a una preocupación de la humanidad, y es si estamos en condiciones que el planeta pueda seguir funcionando con la sobreexplotación que nosotros hacemos de sus recursos. Silvia Rodríguez, representante cubana, señaló que está impresionada por lo que está aconteciendo hoy en Cochabamba. Nosotros estamos impresionados con lo que está sucediendo aquí en Cochabamba y estamos muy contentos que Bolivia sea el país de esta actividad y bueno, que todos los pueblos se unan para defender la Madre Tierra. Finalmente, el chamán Huinca Chamaca Quispe, miembro del Consejo de Amautas del Tahuantinsuyo, señaló que este encuentro es para reunir los buenos pensamientos para que el planeta siga viviendo y no se contamine ni ocurran desastres como el reciente terremoto en Chile. Mi nombre es Huinca Víctor Machaca Quispe, yo soy del Consejo de Amautas Indígenas del Tahuantinsuyo y para nosotros significa este encuentro para vivir bien, para el Sumacamaña, que todos los pensamientos del mundo tengamos unidad para que el planeta Tierra siga teniendo vida y no se contamine, no sea destruido. El caso Chile nos preocupa a nosotros porque hay movimiento de tierras, pero también felicitaciones a los gobiernos que han sabido premeditar y esperamos de que el gobierno chileno continúe premeditando para mayores desastres naturales. Y eso es lo que nos invoca más, que no haya más desastres naturales, pero los hombres del mundo tenemos que estar unidos para que no ocurra eso. Este planeta Tierra tiene que seguir viviendo por siglos y siglos y siglos y nosotros los seres humanos tenemos que estar complementados con la madre naturaleza, con la madre tierra, que nosotros llamamos Pachamama, y el universo. Las plantas hablan, la madre tierra tiene vida, y si tiene vida nosotros tenemos que cuidar a la madre tierra. Eso es nuestro planteamiento, esas eran nuestras propuestas, hermanos de Chile y hermanos del mundo.